Lisa y el manatí. Mire que vengo de Punta Iguada y traigo la manavada y el mero de Macabí. Pero he tenido fracaso pa' poderlo conseguir, porque ahora están muy escasos, ya casi no hay por aquí. Algo está pasando aquí. ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? Cansado de dar y dar sin recibir, será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí. Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir, será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí. Sucio que okay.